Solo un latido. Es lo único que te pido, al menos hoy. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Pasa esto. Bueno, pero es una voz. Estamos escuchando una voz. Ya hemos hablado de la voz como experimentación, hablamos de Meredith Monk, de Joan la Bárbara, y hoy vamos a hablar un poquito de Demetrio Stratos, un músico, cantante, nació en 1945, murió muy joven, murió en el 79. Nació en Egipto de padres griegos, pero se muda a Italia en la adolescencia y desarrolla su carrera mayormente en Italia, ligado en principio a algunos grupos de fines de los 60 y de los años 70 del rock progresivo, sinfónico o, bueno, experimentales italianos. Su apellido no tiene ninguna vinculación con el modelo de guitarra Stratocaster. No, pero es un buen nombre. Y si uno ve fotos de fines de los 60, de la primer banda, Aria, que tenía Demetrio Stratos, es un look bastante rockero, una especie de Jim Morrison italiano. ¿Aria se llamaba la banda? Aria. Aria como el área. Aria. Bien. Pero hay ahí una cosa nazi que crítica, pero vamos a ver ahora un ratito de qué se trata. Demetrio. No, pero vamos a ver de qué se trata. En 1967 se suma a un grupo Irribelli, Los Rebeldes, empieza a tocar teclados y, bueno, parece que les va bien, meten un par de hits y empiezan a ser famosos ahí entre el público juvenil del rock and roll y del pop italiano de fines de los 60. En el 70... se deslumbra con los sonidos de su hija Anastasia. Hemos hablado de esto en algún momento, de esos sonidos que hacen los y las recién nacidas. Y descubre que los niños primero juegan y exploran con sus voces, pero que luego la riqueza de los sonidos se pierde en la adquisición del lenguaje. Uh-huh. Sí, primero hay una libertad sonora con la voz que cuando adquirimos el lenguaje se pierde en detrimento justamente de los conceptos del lenguaje. ¿Qué es lo que dice Demetrio Stratos al respecto? Se pierde el sonido para poder organizar las palabras. Él va a ser de su carrera una exploración de la voz como herramienta de liberación psíquica y política. A partir de este descubrimiento de la voz como modo de vida, empieza a investigar mucho en distintas técnicas de canto de distintas regiones del mundo, empieza a ligarse al psicoanálisis, al estudio del aparato fonador, y empieza a desarrollar algunas teorías de la voz como modo de liberación política. En el 72 forma Aria, este grupo de rock progresivo, jazz, fusión, y en el 73 sacan un disco, y acá está la referencia nazi que al principio puede parecer polémica, pero ahora vemos. El disco se llama Arbeit macht frei, esto es alemán, un símil alemán, pero ¿qué significa esa frase? El trabajo libera. Es la frase que estaba en el portón de entrada del campo de concentración en Auschwitz. Ajá. Hay una historia curiosa con este cartel. Este cartel había sido hecho por prisioneros del campo de concentración y tiene, y se puede ver en las fotos, la B larga puesta al revés. Uh-huh. Eso se ha interpretado como una especie de acto de resistencia de los prisioneros. Bueno, con lo poquito que podemos hacer, metemos la B al revés y esa es una manera de expresar la rebeldía. Hay que ver el grado de ironía con el cual Demetrio ha utilizado esta frase en su disco, ¿no? Yo creo que es alto, es un grado de ironía alto. No creo que se alinee ahí con el nacionalsocialismo. Bueno, la cuestión es que en este primer disco hay un poco de todo, suena un poco progresivo, pero también hay momentos muy experimentales. La cuestión es que trabajaban en un bar haciendo covers en algún momento, y el dueño del bar les pide que saquen un tema de Zeppelin, de Led Zeppelin, que era lo que, bueno, estaba medio de moda en el momento. Le dice, si quieren seguir laburando, tienen que tocar este tema de Zeppelin. Y ellos dicen, ah, sí, bueno, mira, te hacemos un arreglo a nuestra usanza. Y la cosa es que los echan de una patada. El famoso lo echaron del bar. Lo echaron del bar, exactamente. El tema se llama L'abbattimento de los Zeppelin. ¡Qué lindo! La caída del Zeppelin. Este es el cover de Led Zeppelin. Yo los hubiese echado del bar también. Imagínate, viernes a la tarde voy a ver una banda, un barcito, y me hacen esto. A ver cómo sigue. Aria, la banda de Demetrio Stratos, haciendo un cover de Zeppelin, enojados con el dueño del bar, ¿no? Sí. Bueno, él sigue ligado a esta banda hasta casi fines de los 70, pero paralelamente sigue con sus investigaciones, estudia etnomusicología, empieza a estudiar el tipo de canto típico de Asia Central, el canto difónico, el canto de armónicos. ¿De qué se trata el canto difónico? De la posibilidad de hacer dos notas a la vez con la voz. Bueno, Demetrio llega a hacer tres y hasta cuatro notas. ¿No es eso que se llaman? Que tiene una suerte de silbido de la garganta, que salen por lo menos dos notas. Va por ahí, exactamente. A los mediados de los años 70 se relaciona con John Cage, que después de la muerte de Demetrio escribe un mesóstico, esta forma de poesía en la cual entre la estrofa o entre los versos hay una palabra en el medio, como un acróstico, pero en vez de con las iniciales, la palabra en el medio. Se relaciona con toda la escena de la música experimental de los años 70, y en el 76 saca un primer disco solista, que es en realidad un disco casi de estudio, para ver las posibilidades de su voz y plasmarlas en una grabación, pero no lo piensa tanto como un disco artístico, por decirlo así. Este primer disco del año 76 se llama Metrodora, que fue una médica y ginecóloga griega del siglo III. Se estima que es la primer mujer conocida que escribe un texto de medicina. Y escuchemos, si te parece, de este primer disco de Demetrio, el Segmenti 4. No preocupemos a la gente, dijiste que él tenía la capacidad de tirar dos notas o más a la vez, pero acá superpuso voces. Acá hay sobregrabaciones, sí. En lo que vamos a escuchar en un momentito, no. Pero acá sí había sobregrabaciones. En esta lógica de experimentar, ver qué podía hacer con la voz, trabajaba con algunos técnicos, entonces pasaba su voz por un osciloscopio para tratar de entender muy técnicamente y muy al detalle ese virtuosismo vocal que tenía Demetrio Stratos. Él tenía dos objetivos básicos en su trabajo con la voz, que eran liberar la expresión vocal del lenguaje, algo que ya veníamos hablando, y liberarlo también de la melodía clásica, del concepto clásico de melodía. ¿Qué decía Demetrio Stratos? La voz no está en la garganta, está en la mente. Bueno, me hace acordar a Karate Kid un poco, pero yo le creo. El otro día le enganché Karate Kid y me quedé viendo, justo faltaba poco para el final, por suerte, porque no sé si me lo hubiese visto toda, pero la batalla final de Daniel Russo, divina. Bueno, quizás se inspiraron en Demetrio Stratos en esta idea de que está en la mente. Como detalle, un tenor, una voz masculina, puede llegar a cantar hasta 523 Hz. Es una medida de la altura de las notas. Demetrio llegaba hasta 7000 Hz. Es decir, muchas veces muy por encima de lo que un cantante tradicional puede cantar. Para quien quiera adentrarse en la música de Demetrio Stratos, el disco que me parece el clásico es del año 78. Se llama Cantare la voce, Cantar la voz. Es un disco, bueno, que mezcla un montón de cosas, porque además de todo este trabajo con la voz hay algo minimalista, sin duda, dando vueltas por ahí. Es decir, toca mucho los puntos que venimos charlando todos los martes. Y si te parece, escuchemos un poquito Flautofonía et altro. Ooh. Hay que decir que Demetrio Stratos también se pega un poco en los cachetes, ¿no? Da la impresión que tiene como una especie de, sí, de efecto cachete. Sí, sí. Fede Ratas había dicho que acá había una sola voz. No, acá también hay sobregrabaciones. En otros temas, músicas de este disco del 78, sí es solo Demetrio cantando dos, tres notas juntas. Queda pendiente un tema que lo hemos charlado mientras escuchábamos recién a Demetrio, que es Los Castrati, ¿no? Me parece que debería ser un tema a abordar aquí. Voy a investigar y voy a ver qué relación hay entre los testículos y la voz, que ese era el interrogante. En cuanto a Demetrio, en el año 79 enferma, se organiza un concierto para juntar fondos para su operación. Él muere antes esperando el trasplante de médula, bueno, pobre Demetrio. Y al día siguiente de su muerte estaba pautado el concierto, que termina siendo un homenaje del cual participan muchos de los músicos con los que había estado trabajando a lo largo de su corta, pero diría intensa vida. Demetrio Stratos, hoy en Una que no sepa nadie, los martes en La Marta.